Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de Radio Universidad de Salamanca en que semanalmente os ofrecemos una selección de música y literatura movidos por diversos y ambiciosos propósitos: entretener una hora de vuestras vidas, tocar vuestra sensibilidad, despertar vuestra emoción, alentar en vosotros la reflexión inteligente y, en definitiva, haceros disfrutar de los insuperables placeres que ofrecen los libros y las canciones. Con esos algo pretenciosos objetivos, os saludamos un lunes más, Elena Villegas, que se encarga de asegurar la perfección del sonido, y Alberto Sansegundo, que idea los motivos de los distintos programas y os da cuenta de ellos aquí, hablando ante el micrófono. Esta semana tenemos una emisión muy femenina, con textos y temas musicales debidos íntegramente a mujeres. Hace unos meses, a finales de marzo, dedicaba mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro, a la escritora italiana Natalia Ginzburg, de cuya interesante obra os hablé en una reseña que ahora podéis recuperar en el blog del programa del mismo título. Uno de los volúmenes que entonces os presenté, una colección de cuentos agrupados bajo la rúbrica A propósito de las mujeres, venía precedido, en la edición de Lumen, por un breve pero sustancioso prólogo en el que la autora indaga con clarividente capacidad de penetración en la naturaleza femenina, en los intereses, las preocupaciones y los miedos de las mujeres. Un prólogo que os voy a leer casi en su totalidad en el programa de esta noche. Entre los distintos fragmentos sonarán una decena de canciones, interpretadas también por mujeres, todas ellas con las notas de recogimiento e introspección, de elegancia y delicadeza, que constituyen los rasgos más característicos de la mayoría de las propuestas musicales de Buscando Leones en las Nubes. Espero que el programa pueda interesaros. He conocido a muchísimas mujeres, a mujeres tranquilas y a mujeres no tranquilas, pero también las tranquilas caen en el pozo. Todas caen en el pozo de vez en cuando. He conocido a mujeres que se consideran muy feas y a mujeres que se consideran muy guapas, a mujeres que viajan y a mujeres que no, a mujeres que sufren dolor de cabeza de vez en cuando y a mujeres que nunca lo sufren, a mujeres que se lavan el cuello y a mujeres que no se lo lavan, a mujeres que tienen muchos hermosos pañuelos blancos de hilo y a mujeres que no tienen pañuelos, o si los tienen los pierden, a mujeres que llevan sombrero y a mujeres que no llevan, a mujeres que temen estar demasiado gordas y a mujeres que temen estar demasiado delgadas. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, the music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? He conocido a mujeres que se pasan el día en el campo con la azada y a mujeres que parten la leña con la rodilla y encienden el fuego y preparan la polenta y mecen al niño y lo amamantan y a mujeres que se aburren mortalmente y asisten a cursos de historia de las religiones y a mujeres que se aburren mortalmente y sacan a pasear el perro y a mujeres que se aburren mortalmente y se dedican a martirizar a quien tienen a mano, a su marido, a su hijo o a la criada y a mujeres que salen por la mañana con las manos amoratadas por el frío y una bufandita al cuello y a mujeres que salen por la mañana moviendo el trasero y contemplando su reflejo en los escaparates, y a mujeres que han perdido su trabajo y se sientan a comer un bocadillo en un banco del jardín de la estación, a empolvarse ligeramente la cara. Oh, conocido a muchísimas mujeres, y ahora estoy segura de descubrir en ellas al cabo de un rato algo digno de conmiseración, un problema mantenido más o menos en secreto, más o menos grande, la tendencia a caer en el pozo y a encontrarse con una posibilidad de sufrimiento infinito que los hombres no conocen, tal vez porque gozan de mejor salud o son capaces de olvidarse de sí mismos y de identificarse con su trabajo, más seguros de sí y más dueños de su cuerpo y de su vida, y más libres. Sotterrato e scavato il segreto delle origini, pendici alte sul rancore degli uomini che vivono aridi e quasi mai muoiono fiore. Cercami dentro queste parole, nel mio secondo cuore. Cercami dentro queste parole, al mio secondo cuore. Amara moneta che tutto il mondo paga, figli condannati sotto la porta di un cielo. Amara moneta che compra e che vende, approfitto dell'ombra per andare via. Cercami dentro queste parole, nel mio secondo cuore. Cercami dentro queste parole, nel mio secondo cuore. Ognuno si porta dentro tutto ciò che è stato, e tutto ciò che è stato è tutto ciò che sei. Tutto ciò che è stato è tutto ciò che sei, è tutto ciò che sei. Quando vedrai il mare, quando vedrai il raccolto abbondante, allora io ti lascerò. Io ti lascerò andare, io ti lascerò, ma con grande dolore. Cercami dentro queste parole, nel mio secondo cuore. Cercami dentro queste parole. Si porta dentro tutto ciò che è stato, e tutto ciò che è stato è tutto ciò che sei. E non potrai mai esserlo di nuovo. Tutto ciò che è stato è tutto ciò che sei, è tutto ciò che sei. Tutto ciò che è stato è tutto ciò che sei. È stato tutto ciò che sei. Las mujeres comienzan en la adolescencia a sufrir y a llorar en secreto en su habitación. Lloran por culpa de su nariz o de su boca, o de alguna parte de su cuerpo que no les gusta. O lloran porque creen que nadie las querrá nunca, o porque tienen miedo de ser estúpidas, o porque tienen miedo de aburrirse en vacaciones, o porque tienen pocos vestidos. Estas son las razones que se dan a sí mismas, pero en el fondo no son más que pretextos, y en verdad lloran porque han caído en el pozo y saben que a lo largo de su vida caerán en él a menudo, lo que les hará más difícil llevar adelante algo serio. Fade. Las mujeres piensan mucho en ellas mismas y piensan de una forma amarga y febril que los hombres desconocen. Es muy difícil que lleguen a identificarse con el trabajo que realizan. Es difícil que consigan emerger de esas aguas oscuras y dolorosas de su melancolía y olvidarse de sí mismas. Thank you. Las mujeres tienen hijos, y cuando nace el primer niño aparece en ellas una nueva especie de tristeza, hecha de cansancio y miedo, y aparece siempre, incluso en las mujeres más sanas y tranquilas. Es el miedo a que el niño enferme, o es el miedo a no tener suficiente dinero para comprar cuanto necesita el niño, o es el miedo a tener la leche demasiado grasa, o a tenerla demasiado líquida. Es la sensación de no poder viajar tanto como antes, o la sensación de no poder dedicarse ya a la política, o la sensación de no poder volver a escribir, o de no poder pintar como antes, o de no poder escalar montañas como antes, por culpa del niño. Es la sensación de no poder disponer de la propia vida, la preocupación de tener que protegerse de la enfermedad y la muerte, porque la salud y la vida de una mujer es necesaria para su hijo. Det kjem tre vandringsmenn på vegen. y hay mujeres que no tienen hijos, y esta es una gran desgracia. Es la peor desgracia que puede sucederle a una mujer, porque en un momento dado todo se convierte en desierto y aburrimiento y hastío de las cosas que antes se hacían con audacia, escribir y pintar y hablar de política y hacer deporte. Y todo se convierte en cenizas en sus manos, y una mujer, consciente o inconscientemente, se avergüenza de no haber tenido hijos y empieza a viajar. Pero incluso viajar es difícil para una mujer, porque tiene frío, o porque le duelen los zapatos, o porque se le hacen carreras en las medias, o porque la gente se sorprende de ver a una mujer que viaja y mete las narices en todas partes. Y todo esto aún puede superarse, pero además está la melancolía y las cenizas en las manos y la envidia al ver las ventanas iluminadas de las casas en las ciudades extranjeras. Conversations they have with my beautiful brain, and how they work together with no strain. Cause I felt pain in my heart, in my bones, and in my I wouldn't take it anymore. No pain, no pain, no fear, no pain. Every time I sing, the sky blue will never be dull again. No pain. Tal vez consigan vencer la melancolía un largo tiempo y paseen al sol con paso firme y hagan el amor con los hombres y ganen dinero y se sientan inteligentes y bellas, ni demasiado gordas ni demasiado delgadas, y se compren sombreros extravagantes con lazos de terciopelo y lean libros y los escriban, pero en un momento dado caen de nuevo en el pozo, con miedo y vergüenza y desprecio de sí mismas, y ya no consiguen escribir libros y tampoco leerlos. No logran interesarse por nada que no sea su problema personal, que muchas veces no saben explicarse bien y al que dan nombres diversos. Nariz fea, boca fea, piernas feas, aburrimiento, cenizas, hijos, no hijos. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hey. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes along when your day is not alone. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hey. And everybody hurts. luego las mujeres empiezan a envejecer, y se buscan las canas para arrancárselas, y se miran las ligeras arrugas debajo de los ojos, y comienzan a tener que ponerse fajas con dos ballenas en la barriga y dos en el trasero, y dentro de ellas se sienten oprimidas y sofocadas, y todas las mañanas y todas las noches observan cómo su rostro y su cuerpo se transforman poco a poco en algo nuevo y penoso, que pronto ya no servirá para nada. Ya no servirá para hacer el amor, ni para viajar, ni para practicar deporte, sino que será algo que ellas mismas deberán cuidar con agua caliente y masajes y cremas, o bien dejarlo que vaya devastándose y marchitándose bajo la lluvia y el sol, y olvidar el tiempo en que fue bello y joven. There's a love that That's what you do. That's what you do. Las mujeres son una estirpe desgraciada e infeliz, con muchos siglos de esclavitud a sus espaldas, y lo que tienen que hacer es defenderse con uñas y dientes de su malsana costumbre de caer en el pozo. Porque un ser libre no cae casi nunca en el pozo, ni piensa siempre en sí mismo, sino que se ocupa de todas las cosas importantes y serias que hay en el mundo, y solo se ocupa de sí mismo esforzándose por ser día a día más libre. La primera que debe aprender a actuar así soy yo, porque de lo contrario seguro que nunca podré hacer nada serio, y el mundo no progresará mientras esté poblado por una legión de seres que no se sienten libres. Leurs fiançailles comme ça, ciel ouvert. la nuit aquarelle et porte leur retrouvaille. Et la vieille dame sourit, les yeux dans ses jumelles. La niñada voz de una de nuestras invitadas favoritas, Ingrid St-Pierre, cierra por hoy este Buscando Leones en las Nubes, dedicado íntegramente, una vez más, a las mujeres, a partir de un lúcido y a la vez algo triste texto de la escritora Natalia Ginzburg, en el que disecciona con agudeza e inteligencia, y también con las limitaciones de la época en que fue escrito, a mediados del siglo pasado, algunos rastros significativos de la personalidad femenina, dando cuenta de las frustraciones y los miedos, de las esperanzas y la angustia, del cansancio, el aburrimiento y el dolor, del sufrimiento, la tristeza y la melancolía, de la infelicidad y también de las ansias de libertad de las mujeres. Entre las palabras de la escritora turinesa, extraídas del prólogo de su libro A propósito de las mujeres, editado por Lumen, han sonado 10 espléndidos temas musicales que han contribuido, con su tono exquisito y recogido, a construir esa atmósfera introspectiva y delicada, llena de sensibilidad, que tanto nos gusta en Buscando Leones en las Nubes. Sus intérpretes, como digo, todas mujeres, han sido Malene Mortensen, Ina Formsman, Paula Turchi, Lotte Kestner, Zilda, Silje Nergard, Krista Johnson, Cara Matthew, Simone Koppmeyer y la citada Ingrid St-Pierre. Elena Villegas al frente de los controles técnicos y Alberto Sansegundo, que inventa los programas para vosotros y os los relata ante el micrófono, nos despedimos así, con el deseo de que hayáis podido disfrutar de una hora agradable, hasta dentro de 7 días, cuando saldrá vuestro encuentro de nuevo Buscando Leones en las Nubes, para entonces con una emisión monográfica dedicada a un gigante de la música, de cuya muerte se cumplirán el próximo lunes 50 años, y del que no os anticiparé ahora el nombre, para despertar en vosotros el interés por escuchar el espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós. (Risa)